La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Mercado de Puerto Mayarino y La Guadua, de la serie La Playa de Antes, narrado por don Jorge Vallecilla. Don Jorge cuenta la importancia de La Guadua para el mercado sobre el río y para la construcción de las casas en Cali. Bueno, antes de los barcos, aquí llegaban mercados del norte del Cauca y de muchos lugares del Cauca a través de las balsas. Y en las balsas llegaba de todo. Aquí tengo un cuadro precisamente de 1920 por ahí, donde llegaban gallinas, llegaba maíz, llegaba frijoles, llegaba cacao, llegaba de todo, todos los comestibles y animales. Y al mismo tiempo, esa guadua servía para la construcción aquí en la ciudad de Cali. Porque venía caña menuda, sacaban esterillas, sacaban cinta, sacaban lata, que eran los elementos para construir en ese tiempo las casas de bareque, que era el material que se utilizaba, porque aquí en Colombia todavía no habían fundado la fábrica de cemento, y el cemento que llegaba era importado de Francia, pero era demasiado caro. O sea que los pobres pues no podían hacer casas de ladrillo. Entonces, la mayoría de las casas en Cali eran de bareque, construidas con guadua y techos de teja de barro. Serie radiofónica realizada por Marjorie Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali 2015.